Estás escuchando Grainy, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Radio.com. Hola a todos y bienvenidos a Graining, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a hablar de un gran premio, el de Austin, previo a esta competición, a este traslado que nos vamos a tierras americanas. Y así que cuento conmigo aquí a los compañeros habituales. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes Ángel. Pues con muchas ganas de hacer otro programa más y hablar de lo que puede pasar, ¿no?, aquí en Estados Unidos. Muy bien, también contamos con Xavier Gázquez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues aquí preparando la barbacoa ya para Austin. Y cuento aquí conmigo también con dos grandes, Enrique Scalabroni, hola, ¿qué tal? Buenas tardes y un gusto estar con ustedes, ¿eh? Está mi amigo Joan, así que vamos a hablar bastante. Y por alusiones, hola Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, un placer otra vez estar con vosotros y adelante, a ver qué le sacamos a Enrique. Sí, la verdad es que promete. Mira, os quería comentar que bueno, por un lado tenemos aquí a Hamilton, que ha sido el último gran dominador, ¿no? Es decir, 4 victorias de 5 posibles. La verdad es que tiene, bueno, es el gran favorito, ¿no?, para llevarse este gran premio. Mercedes, por supuesto, de ser los líderes, pues es natural, ¿no?, que confiemos en ellos. Pero por otro lado, Raikkonen ha dicho que confía en que las próximas 4 carreras puede ganar Ferrari. Y por otro lado, tanto Max como Ricciardo dicen que tienen serias posibilidades también, ¿no? Así que, ¿qué creéis vosotros? ¿Quién realmente tiene más posibilidades teniendo en cuenta qué tipo de circuito es? ¿Empieza Joan? ¿Quién empieza, yo? Venga, sí, Joan, venga, dale, Joan. Vale, pues venga. Pues obviamente por los números y por la cantidad de puntos que tiene, Hamilton creo que tiene grandísimas posibilidades, por no decir casi todas, de llevarse este título. Siempre y cuando mantenga la cabeza como las ha mantenido en estos últimos grandes premios. Sabemos que la gran debilidad de Hamilton es a veces, cuando lo tiene demasiado claro, dormirse. Y este es un gran problema que tiene él a veces, ¿no?, que se despista y puede perder el ritmo. Y después, con los nervios, le cuesta muchísimo volver otra vez a recoger lo que ha perdido. Si él no se desconcentra y no hay fallos mecánicos, sin duda alguna Hamilton del mundo este año, pero no lo va a tener tan fácil como quizás la gente pueda creer, porque sí veo una Red Bull tremendamente fuerte, que van en creciendo constante cada gran premio, sobre todo en carrera son rapidísimos, con un coche muy bien balanceado, con un coche muy eficiente. Y circuitos que vienen ahora son circuitos donde Red Bull puede dar la gran sorpresa. Y sin duda alguna, Ferrari lo hemos visto, que es competitivo. Quizás su punto y talón de Aquiles ha sido la fiabilidad, que espero que la hayan solucionado, para que nos den al menos una guerra de cuerpo a cuerpo más de una vez en este campeonato. Enrique, ¿tu opinión? Bueno, no muy distinto de lo que acaban de decir, porque en realidad estamos en una situación donde si hubiese sido en otro momento del campeonato, yo hubiese estado un poco con la duda que Ferrari podría haber atacado mucho más y sería más difícil para Mercedes, pero me da la impresión que Ferrari con este nuevo motor está teniendo problemas que están por encima de lo que ellos pensaban. Y entonces se encuentra también ahí Red Bull, que está trabajando muy bien. Es el mejor auto para mí por lejos del campeonato, salvo el motor, que es el de Mercedes para mí. Y los pilotos están todos trabajando a un muy, muy buen nivel. Lo que ocurre para mí es saber qué es lo que va a hacer Ferrari, porque prácticamente lo que va a hacer Red Bull ya lo sabemos y sabemos, o digamos, lo que va a hacer, no, lo que va a poder hacer Ferrari. Lo de Red Bull sabemos dónde está y sabemos también dónde está Hamilton con ese automóvil. Yo diría que depende la resistencia mecánica de la parte motor de Ferrari. Pero no veo en este momento una posibilidad muy grande para Ferrari, porque tendría que ganar todas las carreras y Hamilton tener problemas. En el mundo de carrera de autos sucede siempre, pero la estadística me dice que cuando las roturas superan un número de dos, se pueden producir hasta como mínimo 4 o 5 veces. Y Mercedes todavía no demostró, demuestra que tiene algunos problemas para llegar a temperatura de neumáticos, pero lo están resolviendo bien. Y los otros están en cierta forma pagando falta de potencia en Red Bull y pagando resistencia mecánica en Ferrari, ¿no? Xavier, ¿tu opinión? Más o menos coincido con ellos. O sea, Hamilton tiene que pinchar en todas y Vettel las tiene que ganar todas. Por lástima o por desgracia, estamos muy a final de campeonato. Como que de llegar una reacción de Ferrari, pues fueran capaces o tuvieran las carreras suficientes para recortar los puntos para quedar por delante. Pero claro, es que Ferrari tiene que ganar. Pero hay que contar con Red Bull que les va a quitar puntos, seguro. O sea que Hamilton, si está centrado y está tranquilo como parece estarlo, yo creo que lo tiene hecho. Si no se equivoca, yo creo que en Austin no, pero en México, como vamos para allá, pues le pondremos la corona. Es verdad, porque hay ¿No? que decir que nuestros compañeros de Graining van a estar tanto en Estados Unidos como en México. Y en México tendremos a Xavier allí, según tengo entendido, ¿no? Sí, estaremos allí. De hecho, ahora Omar y Alejandro ya están viajando para Austin, que están los dos acreditados allí y que nos estarán representando. Y yo me uno a ellos el martes que viene ya marcho para allá para estar con ellos. Y luego en la vuelta para acá, pues luego ya estaremos en Abu Dhabi en la última carrera también para explicar un poco lo que sucede allí. Y en el caso de que se dé el campeón en la última carrera, creo que no, que va a ser antes, pues poderlo explicar, ¿no? Dicho esto, una pregunta para Joan y para Enrique. ¿Crees que Ferrari va a montar ahora otra vez bujías en NGK o volverá a las Champions? Qué malo eres, Xavier, qué malo eres. Es que va al corazón ya. O sea, que estoy aquí. Vamos a ver, yo creo personalmente que el problema no es tan simple como decir es una bujía, ¿no? Es cómo se ha vendido, pero no creo que sea este solo el problema. Aquí Lo que voy, que lo han escondido. sí vuelvo a repetir es que si hubiera sido una bujía con la bobina, que es lo que llevan actualmente los motores de Fórmula 1, lo más fácil hubiera sido cambiarlo, sacarlo otra vez en pista y probar que todo funcionase para este motor. Y en cambio no lo hicieron así. O sea que yo creo que el problema puede ser algo más de lo que nos han dicho. Me extraña mucho que haya sido solamente una bujía. Por eso la pregunta era así un poco irónica, porque sabiendo que casi casi estando con seguridad de que hay algo más que no era eso. Bueno, yo les voy a decir esto, estoy en Italia y acá de la bujía no la cree nadie, pero no sé si realmente cuál es. Sea, el problema da la impresión que es más profundo, porque ya sucedió también con Kimi, ¿no? Y prácticamente en la línea de partida el motor no funcionó, entonces no se sabe realmente cuál es el problema. Quizás puede haber existido también un problema acoplado con una bujía, pero hay que ver si es la bujía realmente el problema o es algo que crea problemas en el sistema eléctrico o en el sistema de combustión del motor, ¿no? O Enrique, el mismo hecho de que ellos fueron los causantes de cambiar la regla del motor en la cuestión de comer aceite y al final habían hecho un motor para comer aceite. Y ahora que lo han quitado son los que sufren más que Mercedes. No lo sé, pueden ser tantas cosas que esto sí que es especular en lo que puede pasar en el Sí, motor. Lo ¿sabes qué sabrán ellos y si Dios quiere, porque a veces ni lo saben. Claro, ¿sabes qué pasa también? Que cuando tienes una combustión basada solo en combustible tipo bencina, o es distinto a cuando tenés una combustión basada también en otro tipo de combustible, pero ya tipo como aceite, que el aceite no lo podés inyectar directamente porque por la viscosidad es demasiado alta. Entonces necesitan diluirlo, y para diluirlo hay que diluirlo en una precámara antes de llegar a la inyección. Entonces este tipo de cosas cuando se resuelven lleva mucho tiempo para resolverlo, pero cuando están resueltos y hay que cambiar, porque también el otro problema es que Ferrari si presentaba el motor antes de Monza tenía el 1,2 litros en cambio de aceite por cada 100 kilómetros. Pero ahora, como lo presentaron después, está en 0,9. Así que el cambio radical para poder poner en función completamente todo el sistema y evolucionar completamente un sistema donde cambió el tipo de combustible, densidad de combustible, sistema de, ¿cómo se dice?, de encontrar la viscosidad justa y la densidad justa para llegar a que pueda no trabarse en los inyectores, que no sea por bloqueando los inyectores, nada. Es un trabajo que y se encontraron con accidentes y pérdidas de puntos que al final les exigió salir contra el viento y marea. Me da la impresión que no, quizás no tuvieron todos los tiempos para hacer todo el tiempo suficiente para hacer todos los ensayos de fatiga en los motores, ¿no? Puede ser, no lo sabremos nunca, yo creo. Son de aquellas cosas que se quedan en fábrica y para los de la fábrica. Sí. Enrique, bueno, yo escuché también, no sé exactamente dónde fue, creo que fue antes, ¿no? En Malasia, que también tuvieron un problema entre el turbo y el motor con una, no sé si una pieza de carbono, exactamente, mecánicamente no sé qué puede ser, pero después con esas declaraciones también de Marchionne, ¿no? Diciendo que si en su departamento de motores había gente joven, en fin, no sé si, no sé a qué parte, digamos, mecánicamente se refiere. Sí, pero es lo que te dice Joan, es que cuando son muy pocas las compañías que te van a decir nos equivocamos y el problema fue este, por dos razones. Una, porque quieren no quedar mal. Segunda, quien establece lo que se debe decir es el departamento de marketing. Y el departamento de marketing sabemos que, no digo que mienten, pero tratan de no decir la verdad. Y la tercera es que si tú dices dónde está, qué problema tuviste y cómo vas a trabajar para resolverlo, le resolviste el problema a otros, ¿no? Entonces también es por eso que no quieren decir nada. Y hay que tomar, son de estas cosas que se toman por fe, ¿no? Más que por razón. Bueno, dijeron que es eso y es eso. No, no tiene ningún sentido seguir discutiendo porque tendríamos que, porque quizás hacemos discusiones de algo que no es real tampoco, porque el problema no fue ni la bujía ni lo que pensábamos nosotros, el problema es otro. Así Claro. que si no conocemos el problema es mejor Sí, a sí, veces da la sensación de que... pero sin saber realmente dónde está, porque para saberlo hay que estar ahí. Sí, que digo que a veces da la sensación de que eso, que ponen una cortina de humo para que realmente no veas dónde está realmente el problema, ¿no? Van distrayendo la atención de la gente y como nosotros ahora comentando, ¿no? Que si será la bujía, que si será no sé qué, y vamos especulando cuando realmente el problema, ellos lo tienen perfectamente escondido y no se sabe dónde está. Os quería... Sí, dime. Sí, hay otra cosa también, que cuando, ¿quién realmente parece que tuvo el problema? Según Wolf, ¿no? Porque también nos basamos en lo que dicen los directores de los equipos, pero Wolf dijo que a la mañana cuando retiraron el auto del Parc Fermé, el número 44, el de Hamilton, el motor no arrancaba, o no arrancaban todos los cilindros en orden, entonces tuvieron que cambiar una bujía y cambiar la bobina de uno de los cilindros. Pero eso pasó a la mañana. Entonces, después la historia de la bujía se repite a la tarde. Pero yo no sé si el problema también fue una bujía o fue otro problema. Pero la cosa que yo tengo que decir es esto, que el mismo Hamilton tuvo una suerte para ganar un campeonato, porque si eso le pasaba en la vuelta previa, cuando están saliendo de boxes y van a salir, o le pasaba como le pasó a Kimi también, para ganar un campeonato hay que tener la suerte no existe, pero si la tenés es mejor, ¿viste? Claro, bueno, en definitiva es tener un poquito, ¿no?, lo mejor de todo y más o menos, pues, si tienes todas las buenas piezas, ¿no?, reúnes un buen equipo y se da la circunstancia y un poquito de suerte, pues bueno, tienes bastante ganado, ¿no? Quería comentaros... Sí, perdona, pero acá hay un problema de rotura, que fue una... de una falla, de una bujía, después cambiaron la bobina y todo, en el motor de Hamilton. Eso es lo que dijo... presentó lo que lo explicó la misma gente de Mercedes, también dijo... Y en la FIA también salió escrito. Sí, sí. Ok, y sí, salió publicado el cambio que hicieron. Sí. Que te quiero decir, la suerte es que no es que exista o no exista, la falla ya existía, así que ese fue un error humano, por cualquier razón era un error humano. Pero la suerte fue que le sucedió con suficiente tiempo para que no hubiese sucedido en el momento de la largada. Quería comentar, bueno, o hablar sobre, digamos, gente nueva que va a aparecer en el Gran Premio, ¿no? Quería hablaros también de Toro Rosso, de que había oyentes que no terminaban de comprender por qué Gasly no había sido, bueno, que no va a correr en este Gran Premio, iba a correr Brendon Hartley. Eso para empezar, ¿no? Y bueno, hacían incluso la foto, ¿no?, de esos grandes, de esos jóvenes pilotos, ¿no? Que coincidían, pues Kvyat, coincidía Carlos, coincidía Hartley, ¿no?, Gasly y demás. Entonces, y que ahora, digamos que era el que quedaba, ¿no?, de la foto aquí por salir en Toro Rosso. ¿Qué creéis? ¿Que va a ir probando Toro Rosso pilotos para ver quién se queda, con quién se queda la temporada que viene, o qué motivo veis? Joan. Bien, vamos a ver. Primero de todo, Brendon es un piloto mío. Es un piloto que conmigo ganó el Campeonato de Europa de la 2 litros cuando yo tenía 5 pilotos de Red Bull bajo Epsilon Euskadi. O sea que lo conozco perfectamente como es Brendon Hartley, porque vivió casi en mi casa. O sea, estoy contentísimo de que se le dé la oportunidad. Es un chico que tiene una velocidad nata acojonante, es rapidísimo, muy bueno, y te hablo cuando era joven. Estamos hablando del año, no me acuerdo ahora si era el 2009 o... No, 2008, 8 creo que era, 7-8. Es cuando ganó el Campeonato de Europa de la 2 litros. En aquel equipo estaba Jaime Luger Suárez, estaba el de Mónaco, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Habían los mejores chavales de Europa, ¿eh? Y Brendon, sin duda alguna, el hombre más rápido de todos ellos, pero también el más joven, el más, dijéramos, sin manager, sin familia. Él, para venir a Europa, básicamente su pueblo hizo una colecta y lo enviaron para aquí. O sea, es un kiwi. Que las ha pasado a otros jóvenes, un tipo Cúbica, con la diferencia que entró en el proyecto de Red Bull, donde Marco fue un poco su padre, hasta que por presiones, porque también tenía en aquel momento un carácter un poco débil, ¿no? Y las presiones que ponía Marco eran tan grandes, que casi lo rompió. Al final no sacaron de él el potencial que él tenía. Y tuvo que salirse de allí y Mark Webber lo ayudó a entrar con Porsche, etcétera, etcétera. Y la verdad es que allí se hizo grande, se ha hecho piloto y se ha hecho piloto con cabeza. Pero el instinto asesino y la habilidad natural de ser rápido es tremendamente rápido. Si no hace tonterías, hará un grandísimo papel. Qué bien, pues yo que me alegro que tenga esa oportunidad. Scalabrone, ¿cómo ves el papel de Hartley? ¿Qué es lo que puede apuntar a Austin? Pienso que Joan ya le explicó cómo era. Depende de, y después toda la experiencia que hizo en Porsche. Pienso que podría ser una buena carrera. Depende si esto se termina ahí o puede tener un alcance futuro. Entonces esto pone psicológicamente al piloto en condiciones de, bueno, es una prueba, está bien, estoy contento, no pasa nada, boom. O me dieron la posibilidad y la tengo que demostrar y tengo que seguir para seguir en Fórmula 1. No sé cuál es la situación realmente, porque estuvieron buscando dos o tres pilotos y al final llegaron con este chico. La capacidad, según Joan, la tiene. Entonces, yo no lo conozco, así que tengo que aceptar lo que dice Joan en este caso, porque lo ha tenido y lo explicó muy bien. Yo creo que hay una cosa muy importante. No sé qué futuro. Otro de los chicos mimados era Buemi, Sebastián Buemi, que él ha seguido en la Fórmula E y ha ganado el título. O sea, Brendon ahora ha ganado las Le Mans y ha ganado el campeonato. Estamos hablando ya de gente que ha ganado campeonatos. Sí, pero y el hecho de que hayan decidido por Brendon me da la sensación de que es como, vamos a verte si has crecido lo suficiente como para no hacer el tonto. Sí, pero hay otra cosa, Joan. Una cosa es ganar en Le Mans, porque un ejemplo lo tenés bien cuando vino Schumacher, ¿no? Con toda la experiencia, los kilómetros y horas y arriba del auto, Cuando subió en Fórmula 1 lo encontró mucho más fácil que un auto de esos, que pesaba muchísimo, tenía más de 100 kilogramos de torque, era una cosa monstruosa lo que estaba manejando Schumacher. Y este chico le puede llegar a pasar eso también, porque el Porsche está andando muy, muy fuerte. El punto es con Buemi, que en realidad están en la Fórmula E. Si querés acelerar, no podés acelerar porque matás el motor, consumís muchísimo. Es una carrera prácticamente de ritmo, no regularidad la Fórmula E. En cambio, este chico viene de bajarse de un toro bastante potente, ¿no? Sí. Yo pienso que tiene mucho más futuro en ese sentido. Y creo que Marco tiene mucha experiencia en eso. No, estoy de acuerdo contigo. Pero Buemi era un tipo también bastante mimado por Marco y un tío que era bastante rápido, un tío constante. Sí, ¿qué pasa? Que pasa que lleva tiempo, estoy de acuerdo contigo, lleva tiempo sin llevar en el culo un monstruo. En cambio, Brendon acaba de saltar de un coche que es un monstruo. Posible, ¿no? Acelerar al máximo, frenar al máximo, y en la Fórmula E no lo puedes hacer. O sea, para mí eso te tira abajo todo la adrenalina que tenías, así, porque ya no estás tratando de no cometer error. De la otra forma, si perdono me pasa, ¿entendés? Entonces no eso son estados psicológicos completamente distintos en este momento. Yo estoy de acuerdo con lo que dice de lo que hizo el doctor Marco. Parece que una camada de jóvenes pilotos están tirando la puerta abajo y que se está renovando, ¿no? Es decir, la Fórmula 1, jóvenes pilotos, bueno, tenemos a Max Verstappen, ¿no? Que se supone, Horner dice que es el futuro de Red Bull. Tenemos estos jóvenes pilotos que están probando y que probablemente, ¿no? Sean los que veamos habitualmente, efectivamente, Ocon. Claro, Carlos, que ahora da el paso con Renault, es decir, tenemos una serie de pilotos que se van a convertir en los futuros campeones y que tienen van a ser los que van a relevar a los que ahora mismo están, ¿no? Que parece ser que nuestros pilotos parece que van a ser eternos, pero bueno, es ley de vida, ya les quedan poquitos añitos a nuestro Fernando y a unos cuantos demás. Y bueno, a ver, estos son los que le van a quitar el trono tarde o temprano a Hamilton, ¿no? Por cierto. Bueno, ¿puedo decirte algo? Yo pienso que no es así. Te voy a explicar por qué. Porque la diferencia entre los equipos de punta, que son solo tres, y todo el mundo que viene después, es muy grande. Así que por más que el piloto quiera acelerar, si el motor no va, o quiera acelerar, y si el automóvil no es perfecto, no va a pasar nada. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. No estamos en el tiempo donde la diferencia entre automóviles estaba en el 2-3%. Hoy estamos con motores que están por encima del 5% y el tiempo te lo hacen en la recta, pues entonces el piloto puede no esforzar tanto en curva como pasa con el Mercedes. Pero tenés también un auto que es excepcional, mejor auto por mucho. Yo lo considero al nivel del tipo de ground effect cuando lo creó Chadwick, porque este automóvil con el rake ha roto el concepto de la aerodinámica en toda la historia, que siempre el producto CX por A, que sería el coeficiente de resistencia al avance, por la sección maestra era un valor constante. Él construye un automóvil, crea un automóvil donde el producto CX por A es variable, de acuerdo a la zona donde esté en la recta y la zona de curva, o sea, está a la máxima velocidad. Es un automóvil que tiene una suspensión en serie, donde tiene dos tipos de dureza de amortiguación, dos tipos de dureza de muelle, de barra de torsión, y que trabaja ahora en 160 milímetros de altura del tren posterior, que es una cosa monstruosa. Ferrari llegó un momento que tenía 140 igual que ellos, y después bajaron y fueron peor porque tuvieron que endurecer los muelles. En cambio ellos subieron, entonces pueden trabajar con una parte, con muelles muy blandos, que es en la parte lenta y en aceleración, y la otra, cuando el auto baja 80 milímetros y se apoya directamente contra el segundo grupo de muelles, que son más duros, y que es para el viaje en la recta, para reducir la sección maestra y el coeficiente de forma. Y por eso recuperan potencia. Si ellos tuviesen la misma potencia que el Mercedes, no los ve nadie en estos tipos. Estás hablando del coche Red Bull, ¿eh? Que es el, sí. Para que la gente lo entienda. Es lo que vengo siempre diciendo, no es que sea que tenga más carga aerodinámica, es el coche más eficiente, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la carga aerodinámica y la otra La otra cosa es la eficiencia. Y no, eso además es tiene una carga variable, no por la velocidad misma, sino que la velocidad le convierte en un automóvil distinto. Enrique, podríamos decir, para que los oyentes lo entiendan mejor, que Red Bull sería, ha creado un DRS con ruedas. Bueno, es lo que yo le di, yo lo que dije cuando ya del año pasado cuando hablé sobre esto, dije es el único auto que tiene dos DRS. Un DRS es el del alerón posterior que lo tiene todo el mundo, el de la FIA, y el otro es el auto en sí mismo, porque es como un flap que variando la velocidad va variando su incidencia. Ellos en las curvas lentas tienen casi 3 grados más de inclinación de ala, así que el ala en la curva lenta no te está pagando en drag, pero está aumentando muchísimo la carga aerodinámica. Y en la recta, el automóvil, esos 3 grados desaparecen, y porque se pone no plano, pero con un low rake, y entonces puede tener una mayor velocidad de punta. O sea, es genial. Lo que hizo es genial porque hay que darse cuenta, porque yo me acuerdo que estaban hablando a inicio de año los periodistas italianos, no, porque la suspensión delantera del Red Bull y del... No es la suspensión delantera, porque en la suspensión delantera tenés de 19 a 22 milímetros. No varías de esa variación. Y el recorrido de suspensión está alrededor de los 10, 12 milímetros hacia abajo. El punto es el rake, o sea, es la variación del eje posterior que los tenés a 160 milímetros y los llevas a 80. Eso te cambia los ángulos de balancín, te cambia una cantidad de cosas, te cambian barras de torsión que tiene que estar una asociada a la otra, en forma de serie, que se torsiona al inicio hasta que se traba con el balancín, después el balancín se lleva a la parte dura, la barra dura, o sea, es un trabajo de ingeniería de altísimo, altísimo nivel. Y Ferrari está en esa línea y por eso cambió bastante el automóvil. Lo que pasa es que ellos están tratando de entender el automóvil este año cuando el otro hace 5 años, pero está cambiando todos los años, lo va mejorando. O sea, la experiencia que tiene Red Bull es impresionante. Yo creo que fueron bien hasta el momento que empezaron a endurecer el coche y tomaron otra dirección. Bueno, porque todavía sigue habiendo una lucha interna entre la gente que no cree en el rake, porque es complicado poner a punto un auto con rake, porque tenés muchas más cosas que te van apareciendo, y la gente que y los seguidores de... La convencional. Bueno, estos serían los convencionales. Después están los seguidores de Rory Byrne, que Rory Byrne es un tipo también creativo, vio la idea y él habló bastante con ellos y puso la idea como para llevarlo adelante. Lo que ocurre es que cuando una cosa es hacer un automóvil en Inglaterra y otra cosa es hacer un automóvil en Ferrari, porque en Ferrari la presión es tan grande que si hoy no anduvo, te perdieron una décima, y capaz que te obligan a cambiar el auto, ¿viste? Por el temor de la gente, cosa que en Inglaterra siguen lo mismo. Bueno, estuvimos lentos en esta carrera, lo vamos a recuperar en la próxima. El sistema es completo. Joan y yo estuvimos en los dos lugares, así que sabemos más o menos de qué estamos hablando. Y una cosa muy importante, Enrique, que en Red Bull tienes un dueño que no tiene que dar explicaciones a nadie. Sí, y no es un fabricante de automóviles. No es un fabricante de automóviles, no tiene que dar ninguna razón a nadie, no tiene sponsors, no tiene nada, todo lo que tiene es él. Y se puede permitir el hecho de equivocarse si hace falta. Sí, y después hay otra cosa fundamental, que Newey es un genio, pero de todos los proyectistas que hay hoy en Fórmula 1 es el único tipo que se toma el riesgo. Los errores van de consecuencia. Y Rory era un genio también, porque Rory, Schumacher toda su carrera la hizo con los autos de Rory. Sí. Y ganó con esos autos. Y él ganó más que Newey en carrera. Pero lo que pasa es esto, que Newey estuvo en March, hizo lo que pudo, pero no había dinero, no había toda la ingeniería por detrás. Llegó en Williams, encontró toda la ingeniería por detrás, ganó y todo, pero después se tuvo que ir, porque había un techo a sus limitaciones desde el punto de vista de lo que él quería. Va a McLaren y se encontró también con ¿cómo se llamaba? El que estaba bajo Ron Dennis. Gordon Murray, cuando no, llegó. No, otro manager. Wismar. Se encontró con Wismar. Claro, entonces ahí no ganando y todo se tienen problemas en Fórmula 1. Por ahí se tiene menos problemas cuando se pierde que cuando se gana. Pero cuando se gana, hay muchos que quieren poner la cara. Cuando se pierde, ¿viste? No los encontrás ni en... Están todos afuera. Pero lo que ocurre es que Newis es un genio, pero a su vez se toma riesgos que otros no lo tomarían. Y el otro es Ronnie Bass. Una pregunta. ¿Newis en Williams coincidió con Patrick Head? Sí. Coincidió y ahí se tuvo que adaptar a un sistema de precisión de trabajo. Por eso cuando él ya va a McLaren, ya había superado un proceso de aprendizaje por la parte que no le daba mucha importancia. Porque se acuerdan que cuando estaba en March, el auto iba muy fuerte, pero siempre habían problemas simples, ¿no? Y que, o con la carrocería, o con el sistema de benzina, o con otra cosa. Cuando va a trabajar estos dos equipos, entonces él hace, digamos, hizo el máster, donde hizo sus mejores tesis y ahora va a McLaren, a Red Bull y ahí, como dijimos también y lo confirmó también Joan, es que se encuentra con un hombre que es el dueño de todo, que no tiene ningún complejo en el mercado de venta de automóviles, así que si pierde o gana pasa lo mismo, y que le dieron un cierto número de años para que ganara, y él ganó, hizo ganar el auto antes del tiempo que le habían dado, y por eso es que lo tienen ahí, y sería el final de Red Bull el día que él se vaya. Bueno, señores, y cambiando un poco ya de tema, ¿no? Bueno, hemos comentado que vamos a Austin y quería hablar un poquito también de Fernando Alonso, ¿no? Hombre ya mediático en Estados Unidos desde la Indy. Ya hemos visto, ¿no?, que va a presentar su nuevo casco, incluso las nuevas botas. Pero os quería comentar, tanto a Joan y a Enrique, tengo ahí un par de dudas, ¿no? Se está hablando del contrato, ¿no? Unos 40 millones aproximadamente. ¿Sí? Es lo que gana Vettel hoy. Sí, y la pregunta es, bueno, el año pasado sabíamos, ¿no?, que Honda inyectaba, ¿no?, una gran cifra de dinero y se pagaba, ¿no?, el sueldo de Fernando. Este año, digamos, con el cambio Renault, que van a tener que pasar a pagar lo que son los motores, claro, incluso también se habla de que hay una posibilidad, ¿no?, me imagino que por eso todavía no se ha hecho oficial, ¿no?, de que pueda correr incluso Alonso, Le Mans y Daytona. No sé cómo, hasta qué punto se podía llegar a finalizar ese contrato, ¿no? ¿Cómo se podría pagar, ¿no?, ese sueldo y cómo se reflejaría, ¿no?, en el contrato, cómo correr. Te lo explico muy fácil. Sí, Joan. No tengas ninguna pena, que va a tener el dinero, porque estás hablando de Mansell Oye, que es el dueño de TAC, oye, y tienes a la familia real de Bahrein. Ya. Estos no salen en la revista Forbes, ¿eh? Si tú miras la revista Forbes, no hay nunca ningún tipo de persona de los moros. O sea, que en este sentido, lo que tienen no lo saben ni ellos. Es tanto que no, que ni siquiera tienen tiempo ni para contarlo. O sea, que el problema de encontrar financiación, obviamente tampoco son tontos, no es que quieran echar, pero lo que quieren hacer es reconstruir una McLaren, y esto es lo que están haciendo en este momento. Quieren volver a tener una McLaren en primeras posiciones, y yo creo que ha sido una decisión un poco demasiado precipitada, pero vamos a dar el beneficio de la duda y estoy seguro que van a hacer un coche que como mínimo inicialmente no se va a romper, esperemos que no se rompa y que Fernando pueda demostrar un poco su valía, pero está muy lejos. Y está muy lejos la gente si piensa que McLaren en este momento puede hacer un chasis tan bueno como Red Bull. Lo ha explicado perfectamente Enrique, el tiempo que llevan trabajando con este chasis, y aunque McLaren tiene el que fue la mano derecha de Adrian Newey y tienen un coche con muchísima carga aerodinámica, solo les funciona en circuitos donde básicamente la carga aerodinámica tapa los errores y los defectos del chasis. Sí. Eres Radio. Get your body down, get your big fell down, get Joan, incluso hemos, referencia a lo que has dicho, ¿no? Boullier también ha estado hablando, ¿no?, de que tienen que construir ahora una relación con Renault que llevará su tiempo. Bueno, esperemos que el bueno de Fernando, como dice, tenga el año que viene un coche en condiciones y que McLaren esté donde tiene que estar, ¿no? Y esperemos que Honda no haga un buen motor, porque entonces quedaría ante un ridículo tremendo. Pero Joan, yo no dudo que Honda va a hacer un buen motor, no lo dudo para nada. Y yo tampoco. Y yo de McLaren hubiera aguantado con Honda, pero así, ¿eh? O sea, yo no hubiera dejado irse a Honda, no. No, especialmente cuando dice que ponía 100 millones de... para apoyar al team, ¿no? Más, Enrique, ponían 100 millones más el sueldo de Fernando. Ok, sí. Estoy diciendo, con 100 millones ya estoy de acuerdo. ¿Dónde firmamos? Yo también. Sí, pierdo 30, bueno, o 40. Pero no, lo que quiero decir es que es difícil esto, no es una cosa fácil, no se sabe profundamente. ¿Sabes lo que ocurre? Que este digan lo que digan, esto es un juego técnico. Y este juego técnico hoy está en manos de tres pilotos, que son los tres únicos que te pueden hoy tomar el automóvil y luchar como si están con el arriba de una bicicleta. Los demás les cuesta. Pero estos tres son los tres conocidos que están ahí. Uno es Alonso, que es un excepcional piloto. Después está... Hamilton. Hamilton y Vettel, porque Vettel, decir lo que quiera, pero Vettel, saquen a Vettel y a dónde va la Ferrari. O sea, ojo, no es tan fácil como parece llevar estos autos, porque estos autos hoy exigen muchísimo, pero hay que también tener gente que se sube al automóvil y lo lleva al máximo, porque no puede estar perdonando, esta curva me va bien o la otra no me va bien, bueno, voy a empujar allá o la cosa. Yo creo que te has quedado corto, Enrique, ¿eh? Has dicho tres, yo pondría a Verstappen y a Ricardo allí en medio del paquete. No, todavía no puse los dos de Red Bull, pero lo que ocurre es que ellos están un poco más limitados con el punto de vista del motor, y no tienen todo. Ojalá Renault pueda hacer un motor potente para que entonces la cambie mucho la música, ¿eh? Van a tener problemas varios si Renault llega a ser un motor mucho más potente. Bueno, están esperanzados con eso, ¿no? Quieren dar un salto de calidad para el año que viene. Sí, pero dice, es importante lo que está diciendo Enrique, que cuando tienes más potencia, te encuentras más problemas con el chasis, ¿eh? También es una cosa importante, ¿eh? No es que pongas más potencia y el problema de los chasis no está solucionado, no. Si tú tienes un buen chasis y tú vas siempre compensando el paquete. Y a medida que tienes más potencia, necesitas un chasis mejor del que tenías antes. Esto es lo importante de entender. Pero es que, Joan, la cosa fundamental es esto, que hasta que no estás en la punta luchando por la última décima, no sabes lo que te falta. Eso. Esto es fundamental. O sea, esto te das cuenta cuando los equipos están luchando, y por ahí, y se hizo un cambio, ¡pam!, y te encontrás con el auto ahí adelante. O te llega un super piloto y te lo mete adelante. El problema de McLaren es que tiene que reconstruir todo su sistema, porque el super piloto lo tiene. O sea, no es que... entonces van a tener que hacerle el auto para que el super piloto pueda demostrar el potencial del conjunto piloto, motor y chasis. Es el opuesto de todo lo que sucede en otros lados, que por ahí tenían el auto pero no estaba el piloto, viene el gran piloto y te lo mete adelante. Ellos tienen el gran piloto y no es de ahora, hace rato que lo tienen. El problema es que ellos se cayeron en una... Hay que darse cuenta también de una cosa, que no se le puede culpar todo a Honda, porque ellos ya, motor Mercedes, cuando en el 2014 el auto no andaba. Salcaron, viste, ese sistema de suspensión atrás para crear un momento que hiciera rotar el auto y cargar el tren posterior, pero les mataba el motor en la recta totalmente. O sea, ojo que la parte aerodinámica, se dice que es fácil ser un asistente o ayudante o un colaborador de un genio, pero cuando pasan unos años se terminaron todas las ideas. No, y es evidente que han tenido muchísimos problemas ellos. Hemos visto que hasta en los pit stops ha habido momentos que han fallado en todo tipo, estrategia, pit stops, fiabilidad del chasis, en todos los sentidos. O sea que McLaren necesita o ha necesitado durante todo ese tiempo de un lavado tremendamente de todo, de cara por todas las partes, no solamente el motor Honda, sino en todos los sentidos. Bueno, y Yo mira, una. pienso Sí, Héctor, te quería comentar una cosita. que un solo ejemplo y nada más. Sí, dime. Yo pienso que la combinación más perfecta sería Alonso en Red Bull, Claro. que el Pero es. motor Renault en McLaren. Sí, pero eso es difícil que ocurra. No, ya lo sé, pero te estoy diciendo. Por soñar. Hablando con Joan. Nos estás dando la exclusiva, Enrique. No, no, pero te digo, si tú lo quieres analizar, tenés que Sí. pensar que el punto está ahí. Es decir, que hay más para hacer, lo que estuvo diciendo ahí Joan es real. Hay mucho más para hacer en el chasis que el piloto, olvidaste, el piloto ya lo tenés. Sabés que te lo va a poner adelante, pero debe tener algo que le permita poder frenar donde debe frenar, acelerar donde debe ser, donde acelera un superpiloto, no donde aceleran los demás, ¿eh? Entonces, doblar a la velocidad que hay que doblar, todo ese tipo de cosas, la velocidad final que tiene que llegar. O sea, eso no son cosas de un día, ¿viste? Porque como te digo, puede gustar o no, es un ejercicio económico, financiero, pero basado en el resultado técnico y operativo de los técnicos y mecánicos y que hicieron el automóvil. Si no va el automóvil, viste, la novia ya se terminó, ¿eh? Sí, necesitan, No hay necesitan actuar. casamiento, no hay casamiento si la novia no está. Y la novia acá es el automóvil. Necesitan actualizar o cambiar en todos los campos, en todos los sentidos. Y el hecho de que McLaren tenga un buen paso por curva quizá también es debido a que tiene la carrocería más compacta y es el más pequeñito quizá de la parrilla. Héctor, te iba a comentar antes que en Austin, te iba a comentar si realmente Austin favorece a lo que es la potencia de los coches o es mixto en cuanto a prestaciones. ¿Cómo lo ves? Sí. Tenés dos cosas, tenés potencia y tenés zona trabada. Yo pienso que es un circuito que Ferrari tendría que andar bien, Red Bull tendría que andar bien también, pero pienso que cuando tenés una red muy larga y ahí se pierde bastante si no tenés la potencia. Especialmente hay una de las cosas que son fundamentales, que cuando uno habla le faltan caballos, no, no creo que falten muchos caballos en la parte del motor turbo, del motor endotérmico. El problema fundamental es dos cosas: tener toda la carga eléctrica para poder trabajar al máximo de potencia eléctrica, una. Y la otra la podés tener, pero es lo que decía Alonso: yo salgo bien, pero en 8 segundos se me cayó el motor. O sea, lo que pasa es que el problema también es tener el paquete de baterías que tiene Mercedes, porque una de las razones es que la distancia entre ejes de Mercedes es tan larga, porque el paquete de baterías es el mayor, porque entonces hay una de las fundamentales el análisis de lo que es el derating. Derating es el consumo de la energía eléctrica almacenada en las baterías, que si son es pequeño, no voy a poder mantener ese ritmo. Entonces va a llegar un momento que el consumo supera lo que tengo acumulado y me quedo con el motor endotérmico. El problema es, no van a llegar ahí, pero el problema que tenía Honda al inicio, que le hicieron hacer todo chiquitito, al final la batería duraban 10, 15 segundos, tenía que llegar a 30 y tantos segundos. Y da la impresión que el único que llega prácticamente de inicio de donde funciona la parte, aplicación de la parte eléctrica, donde se termina la parte eléctrica, que no varía prácticamente la carga total, o sea, de la potencia erogada total, es siempre constante, es Mercedes, porque da la impresión que Ferrari tampoco ya llega hasta un punto y empiezan a perder en la parte después de la mitad de la recta. Y los otros también, y Red Bull, perdón, y Renault y Honda también. Entonces, ¿qué ocurre? Es la potencia total en el tiempo total. Si no tenemos potencia total en el tiempo total y sufrimos de derating, nos encontramos que cuando te aumenta la máxima resistencia al avance, que es el consumo mayor de potencia, tu batería empieza a perder se empieza a quedar sin carga, entonces se empieza a consumir, empieza a tirar con menos potencia eléctrica. Cuando tengo la mayor resistencia de la base, pierdo un segundo en la última, o siete o seis décimas, siete décimas. Después que pueda llegar a perder, el caso de la Mercedes, que ellos recuperen, ellos sacan mucha diferencia en las rectas. Después que pierden en algunas curvas, se lo perdonan. Porque también en esas curvas ellos no van a exigir como exige el auto, por ejemplo, Vettel o tratan los de Red Bull exigiendo el auto, para poder recuperar en el lento donde nos falta la potencia. O sea, es un juego este que un juego de ajedrez donde tenés que tener todas las fichas en orden, porque por un lado estás atacando al rey y después te perdés la reina y te perdés todo lo demás del otro lado. O sea, no es tan fácil como se piensa. ¿Joan? Sí, no, estoy de acuerdo con lo que dice Enrique, aparte que lo hemos explicado muchas veces. No es una cuestión, a veces hemos reído de cuando los japoneses decían que tenían mismos caballos en el motor, y estoy convencido que ellos hablaban del motor térmico, ¿no? Estoy convencido que la diferencia entre los motores puede ser muy poquita, pueden ser 4 o 5 caballos en lo que es el motor térmico. Ahora, sí, el cómo aprovechar los 160 caballos que van directamente al cigüeñal y cuánto tiempo puedes utilizar estos 160 caballos es lo que es capaz de hacer Mercedes, y no son capaces los otros de aguantar tanto tiempo. Esto es para explicarlo de una forma sencilla, es un poco lo que la gran diferencia del motor Mercedes con el resto. Sí, después hay otra cosa, John. El motor eléctrico, porque el motor turbo tiene lo que se llama el delay en reaction, ¿no? O sea, tarda porque el aire tiene que pasar a través del intercambiador, o sea, del compresor al intercambiador de calor, toda la tubería, y después llegar, cuando ya está con la temperatura justa, entrar en el pleno. Entonces hay un retraso de una décima y media. El problema, entonces acá se recupera esa aceleración por el motor eléctrico que tiene un empuje directo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que también cuando tú apliques toda la potencia, tenés que un motor eléctrico tiene un torque casi instantáneo, bueno, es instantáneo, y después el torque empieza a bajar cuando va aumentando las revoluciones. Pero, y la potencia tiene lo que se llama una parte de baja, llega hasta un punto que es la parte crítica, y después constante en todo el recorrido de revolución, ¿no? El punto que sucede en esto es que también cuando un torque es muy potente, te mete en crisis, te entra primero un torque violento y después te entra el otro torque cada vez que estás haciendo una cambiada. Después te entra el del motor. Entonces vienen dos patadas bastante violentas que destruyen los neumáticos posteriores. Entonces lo que tiene también, parece, la gente de Mercedes, que tiene un control electrónico de altísima velocidad para hacer caer el torque en el inicio. Estamos hablando en una o dos décimas para no poner un torque violento, sino que hacer una progresividad en una o dos décimas para poder mantener mejor la aplicación de la potencia y no perder el auto en la cola cuando estás acelerando en curva, porque todo automóvil bueno de carrera debe producir dos efectos en extinción en el mismo momento. En frenada tiene que ser frenada y curva, porque quien frena derecho, como en la lluvia, y espera que bajó la velocidad para entrar a generar velocidad de curva, eso lo pasan todos. Pero el que llega, frena, retrasa la frenada, y frenando todavía le quedan aceleraciones laterales para poder doblar, es la forma de pasar después de ciertas rectas. Y el otro punto es aceleración y curva. O sea, si puedes acelerar todavía con el volante doblado, o sea, que todavía estás en la curva, entonces ya ganás. Pero si acelerás ahí y te entra a patinar el posterior, te perdés el posterior, no lo podés controlar, lo que se llama oversteer under traction. Entonces, ese tipo de cosas también tienen que trabajar muchísimo la parte de los ingenieros eléctricos y electrónicos. Cosa que no lo sé si todo el mundo está cubriendo esas partes que tan bien las tiene resuelto Mercedes, ¿no? Estoy de acuerdo. Bueno, por cierto, dato también para el circuito de Austin, que tengamos en cuenta, en cuanto a Pirelli, a neumáticos, el Ultra Soft no será de color morado, ¿vale? Lo van a cambiar a color rosa por aquello del cáncer mama, ¿no? Incluso lo que son la línea de pit lane, el COTA, el circuito, ¿no?, de las Américas, va a dedicar, ¿no?, este color a lo que hablamos, ¿no?, al cáncer de mama. Quería hablar también hoy, ¿no?, Joan, Kubica, ¿no?, está probando hoy, ¿no?, o ha probado en Hungría el William, y mañana lo hace directa, ¿no? ¿Qué prevemos? Que lo creo que lo va a machacar. Creo que Robert tiene la mentalidad de Fórmula 1 y de resta lleva muchísimo tiempo. Robert, que es otro de los pilotos que conozco muy bien, creo que si le dieron la oportunidad a Renault, lo hizo fantásticamente bien, que asombró a todo el mundo. Y creo que a partir de aquel momento se vio él, se le crecieron las orejas, se dio cuenta de que sí que lo podía hacer. Y estoy seguro que en estos meses que han tardado en volver a montarse en un coche, solo ha hecho que pensar y trabajar para hacerlo. Y como que es un tío que su vida es esto, estoy convencido de que lo va a hacer tremendamente bien. Y todo dependerá de cómo sea la parte económica de Williams, si necesitan que se aporte financiación, si creen que él puede traer financiación también de su país, y si que se está hablando ya que hay una petrolera y que hay varias empresas que podrían estar interesadas y él vuelve, o qué es lo que es, pero estoy seguro que por velocidad va a estar por delante. Eresradio.com. One of these. También os voy a preguntar, ya un poquito finalizando, que ya un poquito preveyendo lo que va a pasar en Austin, ya sabemos cómo está la situación de los tres escuderías punteras, ¿no? De cómo está cada uno de sus teóricos piloto número uno. En Red Bull no queda tan claro, pero bueno, papel sobre todo de los escuderos, ¿no? De Bottas, de Raikkonen. ¿Qué creéis, así, vuestro vaticinio, qué creéis que va a pasar en Austin y qué posibilidades tienen cada uno? Si quieres, empieza tú, Joan, y vamos comentando. Bueno, yo creo que Bottas va a volver. Creo que Bottas va a estar rápido y fuerte. Es un circuito que creo que le gusta. Tiene un coche para estar allí. Y si en las últimas carreras pues, no ha estado del todo fino, aunque yo creo que sí que estuvo fino en la última carrera, porque tuvo que dejar paso a Hamilton si no hubiera estado allí en la pomada, pero tuvo que aguantar a Verstappen y aquello le perdió su posición natural, que hubiera sido estar más para adelante. Pero está claro que ahí tienes un grupo compacto. Vettel, Raikkonen no se sabe nunca. Con Raikkonen puede estar delante, puede estar en la pole, si todo le va bien, si no tiene ningún problema y si él se siente motivado, que parece ser que sí se siente motivado. Al punto de que también hemos visto a Raikkonen siendo un soldado y creo que tanto Bottas como Raikkonen van a ayudar a su compañero de equipo. Los demás no hay trazas. Aquí tanto Verstappen como Ricardo van a ir a por todas. Joan, pero a 13 puntos de Vettel Bottas, o sea que Bottas, no sé, pero puede ir, ¿no?, con algo, alguna intención más, ¿no?, de puntuar. Sí, pero si tiene que tomar la decisión de ser escudero, sí, la tomará, estoy convencido, porque es un soldado finlandés, y si él le han dado la oportunidad de estar en Mercedes, se está ganando el sitio para el año que viene. Y obviamente no va a tirarlo todo por la ventana porque está a 13 puntos para quedar segundo en un campeonato. Si su compañero de equipo está luchando por el título. O sea, en este sentido yo creo que es el mejor escudero que hay. Sí. Héctor, ¿qué opinas tú del papel de las escuderías en Austin? El punto que yo veo, eso es real, lo que yo veo que en este momento los escuderos tienen que trabajar de escuderos. O sea, no... Pueden luchar por la segunda posición si su primer piloto está delante, pero no van a estar por delante del primer piloto, porque sería una cosa atípica y lógica y sería tirar por aire todo el cantidad de dinero que pusieron este año. Entonces sería autodestruirse cualquiera de los dos equipos y eso no va a pasar. Y tampoco va a pasar por la mente de ninguno de estos dos pilotos, porque mucha gente, a veces yo leo en Twitter que están, no sé por qué tal, por qué el otro, por qué tendría que estar otro, porque todo el mundo piensa que tanto Raikkonen especialmente, pero Raikkonen no sirve, una cosa no. No, Raikkonen está cumpliendo una función y si le siguen renovando un contrato quiere decir que lo está haciendo bien, porque si no te mandan a casa enseguida y ni siquiera te compran el pasaje para que te vayas a casa, tenés que ir solo. El punto es esto. No se puede poner un piloto que va ahí con ese Ferrari a ganarle a Vettel o con ese Mercedes a ganarle a Hamilton. Ya tuvieron ese problema el año pasado. Menos mal que los otros tenían unos terribles problemas de chasis y de potencia que no pudieron estar ahí. Porque si no, si este año estaba Rosberg, hubiesen dividido puntos. Y entonces hubiese sido mucho más fácil para Ferrari. O sea, este año Ferrari se encuentra la segunda, tuvo sus problemas y todo, pero al no dividir puntos, toda la suma mayor de los puntos estuvo hecho para Hamilton. O sea, se los ganó él como piloto. Pero si tenía otro que le sacaba un punto, lo pasaba, o se tocaban y se iban afuera, se hubiesen arruinado. Por eso hay que entender que el segundo piloto hoy es tan importante como el primero, porque si el segundo juega para él, destruye el equipo. Está claro. Xavier, ¿tú qué opinas? Coincido con lo que están diciendo. O sea, no tengo ninguna duda de que Bottas, si conviene hacer de escudero, lo va a hacer, y Raikkonen también. Aunque espero que en este Gran Premio, no sé, una sensación, pero espero algo más de Raikkonen. Creo que puede dar guerra. Puede ser un circuito que se le dé bien. Bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a bueno, toda la temática, ¿no?, de que rodea este gran premio, ¿no? Cosas muy interesantes. Yo creo que para los oyentes ha sido toda una masterclass, ¿no?, teniendo aquí a Joan y a Héctor. Así que ya por hoy cerramos el programa, pero estamos deseando, ¿no?, que tengamos un gran premio muy entretenido, muy divertido, que pasen muchísimas cosas y que ya comentaremos la próxima semana. Y nada, pues muchas gracias Xavier, muchas gracias Joan, muchas gracias a Héctor y a Julio. Y nada, pues a los oyentes decirle que nos tenéis en graining.es, ¿vale? En eresradio.com y, bueno, como siempre, en iVoox y en iTunes. Así que muchas gracias compañeros y nos vemos en la próxima semana.